Los problemas no existen, solo es la oportunidad que la vida nos brinda para aprender a triunfar. Deja atrás el hubiera, sale el mundo a conquistar. Es posible lo imposible y siempre con responsabilidad. Sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar, sal al mundo a triunfar. Omar Villalobos nos dice: atrévete a vivir, atrévete a triunfar. Todos queremos vivir y todos queremos triunfar, aunque sin un trabajo personal no hay resultados. Por eso Omar, con lo de atrévete, nos quiere decir que nos retemos a nosotros mismos, que hagamos cosas que normalmente no hacemos y que casi siempre es debido al miedo que nos paraliza. Desde Tu Cita Perfecta te retamos y te invitamos a que te retes a ti mismo. Acudas a nuestras veladas. Este sábado hay una velada en Pamplona a la que os gustará acudir. Nuestro objetivo es que acudáis el mismo número de chicos y de chicas en vuestras franjas de edad. Os animo, chicas, a que os apuntéis, ya que sois más reticentes porque no tenéis nada que, porque la verdad es que no tenéis nada que perder. Solo pasar un rato agradable y conocer chicos que no tienen nada que esconder. Estáis acostumbradas a conocer chicos a través de las redes sociales. Chateáis durante un tiempo y cuando quedáis resulta que lo que habéis pensado que os ibais a encontrar no tiene nada que ver con la realidad. Y también les pasa a los chicos con las chicas, aunque es verdad que los chicos son algo menos selectivos que nosotras. Nuestra propuesta es que hagáis al revés, que conozcáis físicamente primero a las personas, que os fijéis en su mirada, en su lenguaje corporal, en su conversación. ¿No creéis que es algo fundamental? Hay personas que me transmiten que no saben si quieren encontrar pareja o no, que les falta algo, pero que no saben si están preparados. Simplemente acudir, retaros y pasar un rato divertido. Quizás os llevéis una sorpresa y sin esperarlo encontréis lo que lleváis buscando hace tiempo. Os voy a poner un audio que os va a gustar por su profundidad, titulado Esperanza, Ilusión, Felicidad y Paz. Os diré que cuando lo escuché me hizo llorar. Mis amigos sonríen cuando les digo que lloro tanto como río, solo es sensibilidad. Y os aseguro que me río mucho. Puedo llorar de alegría como llorar de tristeza. Solo es una expresión que me libera muchas veces. Os lo recomiendo. No estás deprimido. Estás distraído. Distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años. Olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90, es por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones, y la vida es dinámica, por eso está en constante movimiento, por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía: yo me encargo del presente. El futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía: el mañana no interesa. Él traerá nueva experiencia. A cada día le basta con su propio afán. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó porque para allá vamos todos.

Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida. El bien se alimenta de sí mismo. El mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. No estás deprimido, estás distraído. El que hace lo que ama está condenado al éxito. Desde Tu Cita Perfecta creemos en esta filosofía y esperamos tener el éxito deseado en nuestras veladas, porque estamos trabajando para ello con esfuerzo y dedicación y también con mucha ilusión. Solo nos falta que nos ayudéis y acudáis a nuestras veladas. Haz lo que hagas por amor. Bonita frase. Cuando tú haces algo porque quieres, porque lo deseas, es cuando obtienes mejores resultados. No hagas nada que te incomode, nada que no te haga sentir bien. No es egoísmo, es simplemente supervivencia. A ti debes hacerte feliz. Reconcíliate contigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Desde luego que debes ser tú mismo. Los amigos nos fallan, como nos fallamos nosotros a nosotros mismos, cuando hacemos cosas con las que realmente no nos sentimos cómodos. Lo que tenemos que hacer es perdonarnos, porque somos humanos, y no intentar caer sobre la misma piedra. Solo es eso, aprender. Porque yo siempre digo que me parece un día perdido el día que me acuesto sin aprender algo y sin sonreír. Decide ser feliz. La felicidad no es un derecho, es un deber. Te debes a ti mismo ser feliz. Todos tenemos problemas, y quien diga que no, desde luego no es sincero. ¿Se puede ser feliz con problemas? Os preguntaréis muchos de vosotros. Dicen que contra menos tienes, menos necesitas. Y eso os aseguro que es así. Se puede ser feliz con muy poco. Simplemente con una ilusión. Porque si no tenemos ilusiones, todo se habrá acabado. ¿Hay tantas cosas que gozar? Sí, hay tantas cosas que vivir, tantas cosas que reír, tantas cosas que llorar. La vida es bonita, aunque se tengan dificultades. Yo cuando tengo problemas me acuerdo de la sonrisa más bonita del mundo y aunque no la tenga a mi lado, me acompaña. Simplemente un detalle. Describe cosas con las que puedas gozar. Cada uno tenemos un hobby, o una ilusión, o algo que nos haga feliz. Pregúntatelo. Desde luego, si te lo preguntas y no hay nada destacable o un simple detalle que te haga feliz, amigo o amiga, tienes un problema. Estás desocupado. Lo mejor que puedes hacer es ocuparte y ocuparte de ti mismo. Creo que no hay nadie con el que mejor nos podemos relacionar que con nosotros mismos. Cuando comprendamos esto, todo será más fácil. Por eso, desarróllate, comunícate y haz lo que quieras hacer, así de simple. Hay millones de caricias esperándote. Esta frase sí que me ha parecido especialmente bonita. Os la dejo a vuestra imaginación. Needed time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. And the days feel like years when I'm alone. And the bed where you lie is made up on your side. When you walk away, I'm missing you.

futuro con el corazón. Saber que se pode, querer que se possa, esquecer os medos, jogá-los pra fora, pintar sua cara da cor da esperança, tentar o futuro com seu coração. Saber que se pode, os recordamos las fechas de las próximas veladas, a las que podrás apuntarte entrando en próximos eventos. El sábado está cerca, no te quedes sin plaza. El sábado 28 en Pamplona, que es este fin de semana, en tres franjas de edades diferenciadas y orientativas. Entre 32 y 42 años, entre 43 y 53 años y entre 54 y 64 años. En Logroño, el sábado 4 de febrero, que también está muy cerca, en dos franjas de edades, entre 35 y 45 años y entre 50 y 60 años. Y en Bilbao, el sábado 11 de febrero, entre 32 y 42 años. Consúltanos en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es o en el móvil con cualquier duda que os pueda surgir. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti, encontrarás esa persona que buscas. Si es lo que sueñas, ¿por qué no tener tu cita perfecta? Un programa de Sonia Pascual todos los martes de 10 a 11 de la noche y en www.tucitaperfecta.es. Sucederá lo que quieras que suceda. No admires nada con exceso. Pitágoras. Cuando llegue la prosperidad, no la uses toda. Confucio. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Forrest Gump. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Henry Ford. Hay una puerta por la que pueden entrar la buena y la mala fortuna. Tú tienes la llave. Proverbio japonés. La felicidad está a la vuelta de esa esquina que no doblamos nunca. José Ramón Aznar. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Gautama Buda. Para obtener un buen escudo, ponte en pie en el interior de ti mismo. H.D. Turú. Para lograr todo el valor de una alegría, has de tener con quien repetirla. Mark Twain. Un bello poema de Mario Benedetti sobre los estados de ánimo. Como pobre colina. Y otras como montaña. De cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado. Y en otras, como un cielo. azul pero lejano. A veces uno es manantial en las rocas. Y otras veces un árbol. Con las últimas hojas pero hoy me siento apenas como la laguna insomne, como un embarcadero ya sin embarcaciones. Con la laguna verde, inmóvil y paciente. Conforme con sus algas, sus musgos y sus ases. Digno de confianza, como una tarde. Te acercas y te miras. Te miras al mirarme. Estados de ánimo de Mario Benedetti. Arriba ese ánimo. Ese día está aquí para ser vivido, así que llénalo de experiencias únicas y enriquecedoras. No hay árbol que el viento no haya sacudido. La belleza de una flor proviene de sus raíces. No se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua. Un camino de 1000 millas comienza con un paso. Cada mañana que sucede es fresca, porque comienza un día nuevo para continuar amando. No hay nada malo ni bueno en sí mismo, es nuestro pensamiento quien lo transforma. Nunca será tarde para buscar un mundo mejor, y más nuevo. Si en el empeño ponemos, hay esperanza y coraje. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Lo pasado ha huido. Lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Cuando más miras hacia atrás, más difícil te resultará mirar hacia adelante. El que adelante no mira, detrás se queda. Es posible sentirse feliz sin estar alegre y estar alegre sin por eso estar feliz. Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo. Es mejor viajar lleno de esperanzas que llegar. La esperanza es el sueño del hombre despierto. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreír por lo que te rodea. La tristeza del pasado no imagina las dichas que me traerá el futuro. Dios sabe que eres fuerte. Cada obra hermosa se construye lentamente. Arriba ese ánimo. Voy a compartir con vosotros alguna de las reglas de John Morgan que he compartido en otras ocasiones. No te infravalores comparándote con otros. Siempre he luchado contra una visión de la perfección en la misma medida que contra mis adversarias. Se ha convertido en lo único que cuenta en el juego. Salgo a la pista a jugar contra mí misma. El marcador no tiene ninguna importancia. Esto lo dijo Steffi Graf en 1995. El esfuerzo es más importante que el resultado. Concéntrate en dar lo máximo de ti en todo momento, tanto profesional como personalmente. No compares tus logros y tu progreso con los de los demás. Solo descubre y explota el potencial de tus puntos fuertes. Acepta tus puntos débiles y sé consecuente con la actitud que has elegido. Siempre habrá alguien mejor y alguien peor que tú, pero todos somos especiales. Mide tus éxitos en la escala de tu esfuerzo y tu potencial, no en la de los demás. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Eso nos preguntamos muchas veces, ¿no? Algunos de nosotros. Todos necesitamos ganarnos la vida, pero es muy fácil crearse una dependencia del trabajo, como de cualquier otra cosa. Es cierto que todos tenemos obligaciones y deberes con los seres humanos. Sin embargo, es curioso que en la sociedad moderna y neurótica actual, la raza humana consume sus energías en construirse una vida y pocas veces en disfrutarla. Declarar abierta y sencillamente que el objetivo de la vida es disfrutarla es un acto muy valiente. Lin Yutan. Necesitas sopesar en una balanza tu vida familiar, tu vida física, tu vida espiritual, tu vida laboral. La calidad de vida es una balanza. Piensa en tu vida como si fuera un balancín. No dejes que tu ego te impida realizar una buena acción. A menudo el orgullo y el ego nos impiden desarrollar un comportamiento bueno. Incluso nos pueden llegar a impedir que pidamos perdón por algo de lo que estamos arrepentidos. Seguro que alguna vez has discutido con tu pareja, convencido de que tenías razón y no querías ceder. Eras como un perro cuando muerde un hueso. Si valoras tu relación por encima de todas las cosas, ¿por qué no haces una buena acción en lugar de intentar demostrar que tienes razón? Mi padre suele decirme, le corresponde al hombre decir lo siento en primer lugar. Él cree que debemos dejar de lado nuestro orgullo por el bien de la relación. Antes de tomar cualquier decisión respecto a cómo vas a reaccionar ante una situación, imagínate en tu mente que representa una opción correcta y que representa una acción buena. Cuando dudes entre ser correcto y ser bueno, elige siempre la opción de ser bueno. El doctor Wayne Dyer. Acción y reacción. Uno no puede aprender siguiendo los pasos de alguien. Tiene que vivir su propia vida, cometer sus propios errores. Sentir el éxtasis de aprender el verdadero significado de la existencia. Dado que para cada individuo es distinto el hecho de caer y volver a levantarse. Hazlo otra vez en otro contexto. Experimenta y aprende. Es el único modo. La acción conquista el miedo. Una de las experiencias más excitantes de mi vida fue saltar de un avión a 3.500 metros de altura. Nunca había experimentado una aceleración natural de aquellas dimensiones. Antes de hacerlo, un buen amigo mío, Rob Degnan, intentando racionalizar el acontecimiento que se avecinaba, me explicó qué significaba para él saltar. Me dijo que el avión representaba sus miedos. A medida que saltaba y se colocaba en la posición de caída libre hacia el suelo, los miedos se empequeñecían, hasta que solo eran un punto insignificante en el cielo. Siente el miedo y de todos modos actúa. A veces ese es el mejor modo de superar tu miedo y expandir tus límites personales. Piensa antes de saltar. Esta regla se contradice directamente con la anterior, pero hay una explicación. El momento más preciado se halla entre el estímulo y la respuesta. Covey. ¿En qué piensas en el tiempo que media entre una afirmación o comentario de alguien y tu respuesta a ese comentario? A menudo nos arrepentimos de nuestras reacciones inmediatamente, emocionales, ante comentarios y situaciones. Tómate unos segundos para sopesar tus palabras antes de responder. Quizás deberías aclarar tus sentimientos y las razones. ¿Por qué te sientes de aquella manera antes de hablar? A veces, ese momento de aclaración marca la diferencia entre una respuesta positiva y una negativa. Infravaloramos nuestro poder y control en situaciones potencialmente difíciles. Invierte el tiempo de un modo inteligente. Recuerdo que las peores discusiones fueron aquellas en las que yo saqué a relucir basura del pasado en vez de centrarme en el problema real de aquel momento. Hice generalizaciones bastante radicales basadas en mi interpretación de una acción o un hecho. Respondí sin pensar y llevado por la emoción, ante un comentario en apariencia provocador. Es más fácil prevenir un conflicto que solucionarlo. Paso a paso es pan comido, zancada a zancada es una odisea. Esta regla es para todos aquellos que no rinden demasiado bien con un sistema métrico. Oí esta cita por primera vez en una conferencia de ventas en Sydney. Se me quedó grabada en la memoria. Es mucho más fácil desilusionarse ante la enormidad de un proyecto, del tipo que sea, que fraccionarlo en pedazos digeribles. A menudo dejamos las cosas para más tarde, y no es porque seamos perezosos, sino porque sencillamente no sabemos por dónde empezar. Si te enfrentas a un trabajo difícil, largo o absorbente, o quizá te falte un poco de confianza en ti mismo, entonces fragméntalo en 10 sencillos pasos. Asígnate una fecha límite para cada paso y hazte un regalo cuando lo hayas cumplido. Recuerda que siempre es más fácil cuando has empezado. La parte más difícil es empezar. Recuerda, la gloria la consigue el que se atreve a dar el primer paso. Wayne. Esta verdad que se acabó el tiempo aquel en que me besabas y se acabó tan de repente que aún yo no concibo estar sin ti, pero es la realidad. Que golpea sin piedad. Dime en qué lugar murió el amor que nos amaba. ¿A dónde se fue la pasión? ¿A dónde? ¿Dónde estás ahora que te necesito? ¿En qué lugar murió el amor que en un segundo terminó? Terminó sentirte cada noche, despertar cada mañana entre tus brazos y volverte a buscar y mirar que ya no estás. Que nos amaba, ¿a dónde se fue la pasión? ¿A dónde? ¿Dónde estás ahora que te necesito? ¿En qué lugar murió el amor que en un segundo terminó? Terminó. Lentamente el dolor que llevo dentro, que aprisiona mi interior. Si la culpa fue de quién, ya no importa, tú no estás. No añores lo pasado y vuelve a vivir de nuevo. Olvídate de tus miedos y tus prejuicios y ven a compartir una bonita velada con nosotros. Tu cita perfecta. Si tienes ilusión y sacas lo mejor de ti,